Mi hermano tenía un perrito, le llamaba Chiquitín, y la perra de mi vecino se lo llevó hasta el confín. Como recuerda mi hermano al perrito Chiquitín, lo busca por todas partes sin saber cuál es su fin. Chiquitiquitín, chiquitiquitín, chiquitiquitín, chiquitiquitín, chiquitiquitín, chiquitiquitín, chiquitiquitín, chiquitiquitín. Gózala, perrito, gózala. Báilala, báilala. Échale caliche al chancho. Lo que le pasó a mi hermano, a mí me puede pasar, pues la novia que tenía también se me fue a estudiar. Y no he vuelto a saber de ella, no me quiere contestar, y me confesó un amigo que ella ya no volverá. Chiquitiquitín, chiquitiquitín, chiquitiquitín, chiquitiquitín,